Cuando son 8 y 24 de la mañana en La Persiana, ya estamos en comunicación con Jaime Saavedra, coordinador del espacio La Casa, que es un proyecto de atención a personas en situación de calle, parte de políticas sociales de la Intendencia, ejecutado por la ONG El Abrojo, docente del Servicio Penitenciario bonaerense y colaborador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Jaime, muy buenos días, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, Jaime, un poco para entender bien en qué consiste este espacio de La Casa. Bueno, hola. ¿Nos escuchas? Hola. Te escuchamos, nosotros sí, te escuchamos bien. Lo que me pasa es que cuando yo hablo, me vuelve todo. Entonces vamos a cortar un segundito y volvemos. Ahora mejoró. Bueno, perfecto. El espacio de La Casa es un espacio de atención para personas en situación de calle entre las 9 de la mañana y las 18 horas de lunes a domingo, que es un momento en que todos los compatriotas y las compatriotas que están en esta difícil situación tienen muy, muy pocos lugares donde recurrir. Y ahí lo que tratamos de hacer, además de recibirlos del modo más cálido que resulte posible, es ejecutar algunos programas que puedan irlos ayudando a programas o algunas actividades o algunos servicios que los puedan ir ayudando, contribuyendo a revertir esa situación de tanta vulnerabilidad y de tanto sufrimiento y dolor para un número lamentablemente creciente de compatriotas, ¿no? Entonces ahí hay talleres de orientación laboral, atención psicológica, atención con asistente social, algunos talleres de recreación, una policlínica que funciona 3 veces a la semana para servicios de primeros auxilios y derivación oportuna a los centros, ya sea de la Intendencia o de ACE, en fin, un conjunto de actividades de utilidad para esa población en esa situación, pero te repito, sobre todo un lugar donde encontrarnos, un lugar de marcado por la calidez y la bienvenida, que es lo fundamental, ¿no? Porque como ustedes saben y todos los y las oyentes saben, el peor obstáculo que tenemos en la vida todos es estar solo, la soledad. Después de la muerte, la soledad es la otra gran tragedia. Entonces, en particular en situaciones de dificultad, lo importante es juntarse, recibir el abrazo del otro, de la otra persona, y juntos, entre todos, intentar buscar soluciones a los problemas que se van presentando, aun cuando los problemas sean muy espinosos, como es el caso de estos compatriotas, ¿no? ¿Cuándo es que surge este espacio? Bueno, el espacio de La Casa hubo como dos momentos. Empezó a funcionar la casa en marzo del año pasado, y hubo todo un proceso de acondicionamiento de la casa para dejarla en condiciones y que se pudiera albergar este conjunto de programas y de iniciativas que yo les contaba. Y ya con la casa pronta y bien linda, puesta como está ahora, estamos desde noviembre del año pasado, desde el 3 de noviembre del año pasado. Y un mes previo hubo, cuando ya estaban las obras más intensas y no teníamos espacio dentro de la casa, que pusimos un contenedor frente a la casa y fuimos empezando a atender gente de modo organizado y sistemático en ese contenedor. Así que entre el contenedor y la casa, digamos que desde octubre del año pasado casi que funcionando a pleno. ¿Se puede decir entonces que la casa surge en contexto de pandemia para poder solventar las consecuencias de la situación, digamos? No, justo coincidió, ah, digamos, no. Pero en la parte previa yo no, a mí me llamaron para la coordinación de la casa, o sea que, pero hubo una etapa de preparación y de pienso anterior de las autoridades municipales anteriores, de la administración anterior, que obviamente esa etapa de pensar la política pública, de ver los, de presupuestarla, de imaginarla, de ponerla en conexión con otros servicios de la intendencia, no fueron hechos con el, con la cabeza en la pandemia, porque estábamos todos muy lejos de pensar que íbamos a caer en esta situación en la que lamentablemente estamos, ¿no? Pero sí, la casa en funciones, sí, ya le tocó el funcionamiento de la casa acompañó la presencia de la pandemia acá en Uruguay. Uh-huh. Obviamente hay una situación ahora que estamos viviendo todas y todos que tiene que ver con la pandemia y el COVID, ¿no? Y nos estábamos preguntando un poco qué cuestiones vos que trabajás de la mano con personas en situación de calle, que después pensaremos también el vínculo que tiene eso con los centros penitenciarios, ¿no? Pero qué cuestiones la pandemia ha traído que habría que mejorar para ya de por sí un poco dignificar la vida de las personas que están en situación de calle y que están totalmente ausentes de derecho. Sí, un poco la ahí me volvió el retorno, a ver si hola, ¿nos escuchas? Ahora está bien. Sí, la situación es la verdad que muy muy muy muy compleja y muy desafiante. Nosotros tenemos una situación estructural de personas en situación de calle que, como tú bien decías, atraviesan una situación de vida muy muy difícil, y siempre trato cuando converso con el ciudadano que no atraviesa estas situaciones o en programas de radio, de televisión, en fin, de recordarle a la persona que nos está escuchando que ya no es que se trate de un solo problema en una persona. Por ejemplo, todos ustedes seguramente, yo los tuve, y el ciudadano que común y corriente sabe que puede tener un tiempo problemas de trabajo, y eso de por sí es muy difícil. Puede tener problemas de pareja, y eso es muy difícil. Problemas con los hijos, y eso es muy difícil sobrellevarlo. Problemas con los con la salud, en fin. Problemas tenemos todos, pero con esta población en términos generales lo que ocurre es que son todos estos problemas juntos en una misma persona y durante muchísimo tiempo, a veces desde el comienzo de su vida. Entonces, eso es lo que transforma en verdad en extremadamente doloroso y dificultoso y complejo esta situación, ¿no? Imagínense ustedes en eso, ¿no? Si tienen todo ese combo de problemas, no tener dónde vivir, salud, familia, todo eso junto durante tiempo, sí, es un sufrimiento inenarrable. Entonces, esa situación estructural ya es de por sí muy muy muy muy, muy compleja. Y en particular en estos tiempos se agrega la dificultad de la aproximación de la estación más dura del año, entre el frío y las lluvias, que eso pasa siempre. Y ahora tenemos las crisis económicas de la pandemia, ¿no? Que tiene consecuencias catastróficas sobre nuestra población, porque las crisis económicas, como ustedes saben y todos sabemos, porque es un saber que está al alcance del sentido común de cualquier persona adulta uruguaya, las crisis económicas golpean muchísimo más duramente en el poderío que en los que más o menos tenemos la vida acomodada. Entonces hoy se configura un cuadro extremadamente, extremadamente preocupante. Y bueno, yo esto, en la medida de mis modestas posibilidades, lo he planteado, porque me parece que esto tiene que ser un llamado de atención a las autoridades, porque habría que, a mi juicio, y lamentablemente yo entiendo que no se está haciendo, pero habría que hacer un esfuerzo muy importante, de coordinación de los servicios nacionales y de los servicios departamentales en aquellos lugares donde esta problemática es más grave, especialmente, ¿no? Estoy hablando de Montevideo, Canelones, Maldonado y algún otro departamento donde esto se sufre más. Pero la coordinación tiene que ser a nivel nacional entre los gobiernos nacionales y entre los gobiernos nacionales y los departamentales para tratar de atender esta situación, que es mucho más grave y cuyas consecuencias vamos a vivir que la, ustedes son muy jóvenes, pero los que ya tenemos unos cuantos años arriba trabajando en estas cuestiones, que la del 2002. Y la del 2002, agárrate Catalina, fue gravísima, pero esta es más grave todavía. Entonces ahora efectivamente nos encontramos en una situación muy de alarma social y de consecuencias Y bueno, y ahí me parece que lamentablemente no estamos haciendo los uruguayos bien los deberes, nos cuesta coordinar, no es que no haya comida, porque comida hay, el tema es que se nos dificulta que llegue la comida a estos sectores, el tema no es que no haya baños, los baños están, tenemos que hacerlos accesibles, el tema no es que no haya lugares para dormir, es que nosotros tenemos que coordinar esas cosas y lamentablemente no los estamos haciendo, ¿no? Dentro de las medidas paliativas. Así que sí, la verdad que es una situación muy, muy difícil. Yo ahora corto con ustedes, les adelanto cosas que me pasan todos los días para que la gente entienda, más allá del concepto que también es fácil de entender. Yo ahora corto con ustedes y me voy a trabajar. Voy a abrir el espacio de la casa a las 9 de la mañana. Ahí va a entrar una multitud de compatriotas que pasaron la noche muy mal, muy, muy dolidos, de mucho mal humor, muy angustiados, seguramente mojados, con hambre, con frío. ¿Cómo trabajas eso? Jaime... No, perdón que te interrumpa. Antes de que se nos vayan todos los minutos, vinculándonos ahora un poquito más, acercándonos al tema de las personas privadas de libertad, que tú estuviste trabajando allí en la Dirección Nacional del Liberado, del apoyo al liberado durante un periodo importante. En las últimas horas, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, tuvo una reunión con el presidente de la República y ahí justamente mencionaba para él, a su criterio, la necesidad de un Ministerio de Justicia, fundamentando lo que eso mejoraría la situación de las personas privadas de libertad y la adquisición del presupuesto del INR. ¿Coincides con este planteo? ¿Qué análisis puedes hacer vinculado a esto? Bueno, ahí tengo una... Respecto del Ministerio de Justicia, hay otras voces más autorizadas. A mí, hasta donde yo sé, es una idea que me parece que va en la dirección correcta. Lo que yo tengo una discrepancia muy grande con Juan Miguel y con muchos actores es respecto del tema del presupuesto destinado a cárceles. A cárceles se destina una fortuna, es decir, por año, por cada privado de libertad, estamos gastando cerca de $12,000, $12,000, esto es $1,000 por mes. Imaginen ustedes en sus salarios $1,000 más, qué tanto bien les vendría. El tema es que estamos colocando la plata en el lugar equivocado. ¿Cuál es ese lugar equivocado? Y bueno, esto nos lleva al otro tema que para mí es el que nosotros tenemos que, otro día me invitan y lo conversamos más detenidamente. Nosotros estamos, lamentablemente, en Latinoamérica, estamos con una política penal desenfocada y pretendemos resolver con cárcel cosas que se resuelven con otros programas y con otro tipo de atención. Entonces estamos mandando una cantidad de jóvenes pobres, porque hay una estrechísima relación entre pobreza y, y, y juventud a la cárcel por los motivos más diversos. Y eso no, y no funciona así, pero ya no funciona más en ningún lado del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos están tan de vuelta respecto de estas políticas punitivas de mandar a los pobres revoltosos a la cárcel. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar un poco más detenidamente. Y esto involucra a todos los partidos políticos, ¿sí? No es un problema de esta administración, es un problema también de la administración anterior. Entonces, somos el país con más presos por millón de habitantes del mundo. En Uruguay, es una locura. Entonces, nosotros tenemos que ir por medidas alternativas, por bajar el número de presos. Hasta que no bajemos el número de presos, es imposible que esto esté. Entonces, esta reflexión general, que obviamente da para una conversación mucho más extensa, está en el nudo de la cuestión. Esto es la primera cosa que hay que revisar. Si yo tengo problema de droga, el problema no es la cárcel. Yo tengo otros temas que hacer. Si yo delinco para drogarme, entonces la cárcel no lo va a resolver. Nunca lo resolvió en ningún país del mundo. ¿Por qué nosotros suponemos que sí que lo va a resolver? No tiene ninguna acidez. Y así podríamos seguir. Entonces, ese es el primer punto que hay que ver. El segundo punto tiene que ver con el tema de la concepción asegurativa que tiene el sistema, no de ahora, de siempre. Entonces tenemos una tonelada de funcionarios policiales que no tienen las competencias mínimas indispensables para el ejercicio de la función, eso lleva una cantidad de plata enorme. Si vos tenés 5.000 funcionarios, tenés que pagar a los 5.000 funcionarios, policiales y operadores penitenciarios, eso te come el presupuesto de cualquier ministerio. O si por el número de privados de libertad que tú tenés o que prevés tener, invertís una cantidad infernal de guita en construir nuevas cárceles, bueno, obviamente. Entonces, que en todas las decisiones que implican mucho dinero, son decisiones que parten de un diagnóstico equivocado. Entonces, esto me parece que a mi juicio, que es lo que hay que, de una buena vez por todas, empezar a revisar con un sentido, en un sentido constructivo. Además, una cuestión muy delirante, ¿no? Porque todos sabemos que el sistema, así como está estructurado, no funciona. Y un número muy importante de los compatriotas que pasan y de las compatriotas que pasan por privación de libertad, una vez que salen, después vuelven. Entonces, es un sistema que evidentemente no está funcionando. Imagínense ustedes, es una radio, radio pedal, y que tuvieran un director y un plantel de gente y un modo de hacer las cosas que nadie les escucha ni de casualidad. Y ustedes cada vez ponen más plata en eso. No, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, che, ¿por qué nadie nos escucha ni un poquito? En ese sentido... Vamos a analizar esto. Jaime, entonces, en ese sentido... Tomar decisiones en función de lo que la realidad nos va indicando. Entonces, repito, además me parece que estamos a contrapelo de una revisión que se está haciendo aún en los lugares más insospechados. En el año 19, con el gobierno de Trump, votada por unanimidad por republicanos y demócratas, se legisló en esta dirección que yo estoy diciendo, por unanimidad, en Estados Unidos, que es el país más punitivo del mundo. Se están tan de vuelta y nosotros seguimos en esta noria que no nos conduce a ningún lado. Repito, no es un problema de esta administración. En esta lógica venimos funcionando desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Vos hablás, Jaime, de que hay un mal gasto de la plata, ¿no? Destinada a cosas que no estarían dando los frutos que uno esperaría para mejorar estas situaciones. ¿Dónde habría que invertir? ¿Cuáles son los lugares en los que invirtiendo podemos revertir, ¿no?, un poco la situación grave que está viviendo el país con la situación de personas privadas de libertad? Bueno, ese es un tema muy interesante, pero lo primero que yo te repito, porque si no nada de lo que viene a continuación tiene sentido, es que tenemos que modificar la política criminal. No podemos pretender resolver con cárcel todos los problemas que son diversos. Es como si yo metiera a todos los niños de la escuela en un solo grado, si de primero a sexto, no, vos entras a la escuela y alguno va para primero, otro va para segundo, otro para tercero, otro cuarto. Si los metés a todos en tercero, bueno, la escuela no va a funcionar. Bueno, una cosa así va a pasar, una cosa así está pasando por nuestras cárceles. Los has modificado eso y bajando el número de presos, el desafío siempre en esta tarea es organizar la vida cotidiana y que la vida cotidiana en las unidades tenga un sentido, tenga una visión de futuro, es decir, que sea en el mundo adulto, el tema laboral ahí es obviamente una cuestión de referencia primordial, pero que el cotidiano tenga un sentido, que tenga un sentido en mi vida. Es decir, a mí me tocó estar en prisión, pero bueno, a partir de esta situación, ¿cómo yo puedo ir reconstruyendo las cosas? Entonces, que haya trabajo, que haya deporte, que haya condiciones de infraestructura digna de vida, que esas condiciones de estructura digna de vida se mantengan, es un disparate, yo alguna vez lo he dicho, yo lo tengo más o menos, sobre todo medido en el CONCAR, es un disparate de plata la que se ha invertido en el CONCAR para mejorar la infraestructura, y porque la vida cotidiana es tan sin sentido y tan violenta, esas estructuras al año ya están colapsadas. Nosotros, el módulo 8 del CONCAR, para que ustedes tengan una idea, se inaugura en el año 2012, un módulo nuevo. En el 2014 inauguramos el módulo 10 y el módulo 11. El módulo 3 se recicló completamente en el año 2013, y así le podría seguir poniendo ejemplos de otras unidades. Y tú vas a ver, y eso significó montañas de dólares, y esos dólares ya están explotados porque el sistema de vida hace que las estructuras se colapsen y se deterioran. Entonces, la plata tiene que estar invertida en programas que nos ayuden a estructurar una vida cotidiana razonablemente digna, cargada en la esperanza, en el sueño, en ver las tareas pendientes para que la persona que está en privación de libertad hoy pueda reconfigurar su mapa de vida de suerte tal de que las chances que tenga de inserción positiva a la vida en comunidad una vez que recupera la libertad sean chances promisorias, ¿no? Si yo entré en una situación de extrema pobreza, estoy con muy poca calificación, no tengo vínculos familiares, a los 18 años en cana, y cuando salgo por rapiña, por ejemplo, pero cuando salgo a los 22, mi situación es exactamente la misma, no tengo calificación, no tengo casa, no tengo quien me haga un mimo cuando termine el día, estoy mal presentado, no tengo dientes, no tengo ropa, entonces cuando salgo voy a estar en la misma situación después de 4 años en los que intervino el Estado, no tiene ni pie ni cabeza. Y después me los encuentro yo en la calle. Cuando yo salgo, cuando eso ahora corto con ustedes, me voy a laburar. Y los que, 8, 7 de cada 10 con los que yo me encuentro, ya me conocen del lado adentro. No tiene que decir. ¿Qué vida es esa? Jaime, la última consulta antes de terminar la entrevista, agradeciéndote obviamente por estos minutos. Justamente, trabajaste allí en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del 2018 al inicio del año pasado, 2020. ¿Cuáles fueron las razones en ese momento que motivaron tu renuncia a dejar ese puesto laboral? No, yo en su momento elegí y me mantengo en esa posición. No tiene sentido, ni son cosas menores, no interesan a la gente, no. Lo importante en todo caso es la suerte de la DINAL y que la DINAL siga un proceso de fortalecimiento, de consolidación. Estas son cosas muy, muy menores y que datan de muchos años para atrás. No tiene ningún sentido hablar, no lo quise hablar en su momento, y lo que siempre hay que desearle a todas las administraciones en una tarea tan tan compleja como la que tiene entre manos, el mayor de los éxitos, y ojalá que las cosas rueden del mejor modo posible. Jaime, entonces te damos las gracias por estos minutos para Radio Pedal y te deseamos toda la suerte. Bueno, un beso grande para las dos, muchas gracias por la llamada y siempre a las órdenes como siempre. Gracias.